quédate mi cariño. No te bajaré la luna, ni te llevaré hasta el cielo. Solo tengo amor del verdadero. Con sus altas y sus bajas, con sus miedos, sus anhelos, con sus noches de pasiones y otras con sus decepciones. Como ves, mi amor, no soy perfecto, pero te gusta despertar por las mañanas entre sábanas mojadas, cómplices de la locura, cuando bailando cinturas con el ritmo de tu pelo, enredándose en mis dedos con la magia de un te quiero sin palabras de relleno. Yo no espero mil caricias, ni siquiera una sonrisa, solo tu presencia necesito para estar vivo. Amor del verdadero. Con sus altas y sus bajas, con sus miedos, sus anhelos, con sus noches de pasiones y otras con sus decepciones. Como ves, mi amor, no soy perfecto, pero te gusta despertar por las mañanas entre sábanas mojadas, cómplices de la locura, dos cinturas con el ritmo de tu pelo, enredándose en mis dedos con la magia de un te quiero. Pero te gusta despertar por las mañanas entre sábanas mojadas, cómplices de la locura, cuando bailan dos cinturas con el ritmo de tu pelo, enredándose en mis dedos con la magia de un te quiero.